En mayo del año 2015, la lluvia torrencial provocó inundaciones significativas al norte de Brisbane, en Australia. Aunque los servicios de emergencia advirtieron a los conductores que no intenten conducir a través de las aguas inundadas, mucha gente ignoró las advertencias. Algunas personas basaron sus decisiones de conducir a través de las aguas en el recuerdo de que las aguas de las inundaciones nunca habían sido demasiado profundas en las carreteras donde ellos acostumbraban a usar con regularidad. Otros argumentaban que conocían bien el área, el terreno, lo suficientemente bien como para cruzar la carretera inundada. Pero la percepción del riesgo tiende a ser pobre durante las emergencias. Y como resultado directo de seguir su propio juicio erróneo, 5 personas murieron cuando las aguas de las inundaciones arrastraron sus automóviles. Muchas otras personas se encontraron necesitando el rescate de las corrientes rápidas de las aguas de la inundación. La tendencia humana a hacer lo que parece correcto en base al juicio personal a menudo conduce a problemas que crean desarmonía y desunión. Los cristianos pueden evitar esta trampa buscando la sabiduría que se encuentra en la palabra de Dios, centrándose particularmente en Cristo, el centro del Evangelio. Sin embargo, la desobediencia y la tendencia a seguir inclinaciones personales crean condiciones que fomentan la desunión. Estudiemos este tema. Mantente en sintonía y en unos segundos regresaré. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Comencemos con este versículo central, Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Los profetas del Antiguo Testamento exhortaron repetidamente al pueblo de Israel a obedecer las instrucciones de Dios. La desobediencia y negligencia conducirían a la apostasía y a la desunión. La obediencia a las leyes de Dios fue concebida como un medio para proteger al pueblo de las consecuencias naturales del pecado y para santificarlos en medio de muchas naciones extranjeras. Hacer la voluntad de Dios crearía armonía entre las personas y fortalecería la resolución de la comunidad. De poder resistir las incursiones y las prácticas de adoración pagana y del mal que los rodeaba desde casi todas las direcciones, o sea, sería como un escudo, como un muro que los ayudaría. Ahora, la intención de Dios era que su pueblo fuera santo y que fuera testigo ante las naciones, todas las naciones que lo rodeaban. Tal como el Señor le dijo después de liberar a los hebreos de Egipto en Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 y 6, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Estas palabras, amigos, son válidas para nosotros hoy. Son palabras poderosas. Jesús siempre dice la verdad. Él no se equivoca. Y tenemos que valernos de estas promesas de tal manera de hacerlas nuestras. Dios promete algo. Y como alguien dijo, las promesas de Dios son como cheques en blanco firmados por Dios. Ve y cóbralos porque están respaldados por el banco del cielo. Sí, podemos confiar en la palabra de Dios. Así que no hay duda que si ellos se mantenían fieles, su pueblo sería grandemente bendecido y una bendición para otros. La infidelidad, sin embargo, conduciría a una serie de problemas, siendo la desunión solo uno de muchos. La historia del pueblo de Israel está llena de relatos de desobediencia y anarquía, seguidas por el retorno a Dios y de obediencia y de desobediencia y para atrás y para adelante y luego continuar con más desobediencia y conflictos. Y sabes que este patrón se repite una y otra vez. Cada vez que el pueblo de Dios siguió conscientemente su voluntad, o sea, la voluntad de Dios, fue bendecido con paz y vida. Pero cada vez que desobedecieron y siguieron sus propios caminos, sus vidas se volvieron miserables y fueron motivo de maldición para todos los que los rodeaban, para ellos y para los demás. Así que vinieron guerras y enfrentamientos y toda clase de problemas, pestes, enfermedades. Incluso antes de que Israel entrara en la tierra prometida, Dios había predicho este patrón y ofrecido la solución para evitar tales consecuencias nefastas en su existencia. ¿Qué bendiciones recaerían sobre Israel si el pueblo era obediente a la voluntad de Dios? Deuteronomio 28, 1 al 14. Escucha, esto es maravilloso. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. ¡Qué promesa maravillosa! Son joyas de las Escrituras que, aunque están en el Antiguo Testamento, son válidas para nosotros hoy también. Dios promete y Dios cumple. Pero hay otra apelación importante mencionada que nos dice sobre el amor y la paciencia de Dios para su pueblo. Jeremías capítulo 3, versículos 14 al 18, nos dice así. Jeremías 3, 14 al 18. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Yo os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré en Sión. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Dios sigue prometiendo, porque Dios quiere cumplir, Dios quiere bendecir. Ahora, lo que es asombroso en el libro de Jeremías es cómo Dios se muestra amoroso, misericordioso y generoso hacia su pueblo, a pesar de sus rebeliones, a pesar de su división e idolatría, y algunos se volvieron peores que los paganos en la idolatría. Dios constantemente está invitando a su pueblo a regresar a Él y arrepentirse de sus iniquidades. Y aquí quiero hacer una pausa y decir algo. A veces tenemos la concepción de que pecado es lo que hacemos solamente, pero amigo y amiga, pecado es más que eso, es nuestra naturaleza, es lo que somos. Así que Dios tiene que ingresar a nuestra vida, a darnos un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza, para que aprendamos a gustar lo que es bien y odiar lo que él odia, que es pecado, que en definitiva nos separa y nos aparta de él y nos conduce a la muerte. Y Dios, que quiere la vida, y les dijo, arrepentíos y vivid. Una y otra vez Dios prometió la restauración y la esperanza para el futuro. Las palabras de Jeremías fueron dichas en tiempos de desinterés generalizado por la palabra de Dios. Aunque algunas reformas fueron iniciadas en tiempos del rey Josías, la mayoría de la gente no sintió ninguna necesidad espiritual de continuar en obediencia fiel a Dios. Sus pecados, idolatrías y vidas egocéntricas estaban causando la ruina espiritual y política. Cuanto más se volvían a hacer de hacer la voluntad de Dios, más terribles serían sus perspectivas del futuro. Se separaban de Dios, se separaban de la vida, andaban sin rumbo. Sin embargo, a través de Jeremías, Dios les imploraba y les rogaba. Y Dios tenía en mente un futuro mejor para ellos y anhelaba traerlos de vuelta a la prosperidad, la unidad y a la salud. Pero esto podría venir solo si vivían por fe y todo lo que esa fe verdadera conlleva. Aplicando esto a nuestros días, pregunto, ¿cómo se ha evidenciado en tu propia vida la diferencia entre la obediencia y la desobediencia? ¿Estás haciendo de la palabra de Dios tu guía realmente? Los relatos del libro de Jueces muestran numerosas consecuencias nefastas que sufrió Israel por no seguir la voluntad del Señor. Y poco después de que Israel entrara en Canaán, la gente comenzó a regir su vida espiritual por las religiones falsas de los cananeos que los rodeaban, exactamente lo que se les dijo que no hicieran. Y yo pregunto, y hago una pausa aquí, ¿qué había de atractivo en esas religiones? ¿Será que era una mezcla de adoración pagana, ídolos, sexo, todo junto? Aparentemente eso es lo que indican las excavaciones, donde el pueblo se sentía atraído a esas prácticas inmorales y paganas. Pregunto, ¿no ocurre lo mismo hoy con la atracción que ofrece el mundo a tantas cosas que nos quitan el gusto por la palabra de Dios? Pero desafortunadamente, ese no era el único problema que estaban enfrentando los israelitas. Mira lo que dice el libro de Jueces, capítulo 17. Jueces 17, 6, 21, 25. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. En esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. No hay mejor receta, ¿sabes?, para la división y la desunión en el pueblo de Dios que seguir lo que cada uno quiere hacer. La unidad de la nación se hallaría en la obediencia incondicional al Señor del pacto, el pacto que habían establecido con Dios. Sin embargo, al hacer lo que les parecía bien a sus ojos, sobre todo porque estaban siendo influenciados por las naciones circundantes, estaban en el camino seguro hacia el desastre. Todos somos seres caídos, y si nos dejamos llevar por nuestros propios instintos, por las inclinaciones de nuestro corazón, sin una guía segura, nos alejaremos del camino que Dios nos llama a seguir, y nuestro camino conduce a la muerte. Como dice el profeta, hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Dios nos llama a seguir su camino o andar en su camino. Veamos cómo eran las condiciones espirituales y sociales en Israel durante el tiempo de los jueces, un tiempo cuando cada uno hacía lo que quería. Leo Jueces 2, versículos 11 en adelante. Dice así: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, eteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Triste descripción, que mirando a nuestro mundo hoy es más o menos lo que está pasando. Mira lo que dice Elena de White en el libro Profetas y Reyes, capítulo, página 14, por favor. Dice: por medio de Moisés, Dios había presentado a su pueblo los resultados de la infidelidad. Y al negarse a cumplir su pacto, se separaría de la vida de Dios, y la bendición de Él ya no podía descansar sobre su pueblo. A veces estas amonestaciones fueron escuchadas, y ricas bendiciones fueron otorgadas a la nación judía, y por su medio a los pueblos que la rodeaban. Pero en su historia fue más frecuente que sus hijos se olvidaran de Dios y perdieran de vista el gran privilegio que tenían como representantes suyos. Le privaron del servicio que él requería de ellos, y privaron a sus semejantes de la dirección religiosa y del ejemplo santo que debían darles. Desearon apropiarse de los frutos del viñedo sobre el cual habían sido puestos como mayordomos. Su codicia los hizo despreciar aún por los paganos, Y el mundo gentil se vio así inducido a interpretar erróneamente el carácter de Dios y las leyes de su reino. Muy clara esta explicación y yo quiero hacer una pausa aquí para decir lo siguiente. Hay un mandamiento que dice no hurtarás, pero ¿sabes tú cuántas veces estamos hurtando a otros bendiciones que Dios quiere darles a través de nosotros? Nos robamos a nosotros mismos en tiempo, en energías, en salud, en años de vida y tal vez la vida eterna. Y estamos robando a otros aquello que Dios quiere dar a través de nosotros para ser canales de bendiciones. Por eso pregunto, ¿cómo afectan nuestras acciones como iglesia a los que nos rodean? ¿Qué ven los adventistas del séptimo día que podría impresionarles? ¿Qué ven en los adventistas que podría impresionarles de manera positiva? El camino de la apostasía y sus terribles consecuencias no vinieron de la noche a la mañana. Las elecciones y decisiones erróneas que se acumularon a lo largo de los siglos finalmente tuvieron consecuencias nefastas para el pueblo de Dios, especialmente bajo el reinado de Roboán, cuando ocurrió una terrible división. Ellen G. White habla de esto en Profeta y Reyes, página 66. Si Roboán y sus inexpertos consejeros hubiesen comprendido la voluntad divina con referencia a Israel, habrían escuchado al pueblo cuando pidió reformas decididas en la administración del gobierno. Pero durante la hora oportuna, en la asamblea de Siquem, no razonaron de la causa al efecto y así debilitaron para siempre su influencia sobre el gran número del pueblo. La resolución que expresaron de perpetuar e intensificar la opresión iniciada durante el reinado de Salomón estaba en conflicto directo con el plan de Dios para Israel y dio al pueblo amplia ocasión de dudar de la sinceridad de sus motivos. En esa tentativa imprudente y cruel de ejercer el poder, el rey y los consejeros que eligió revelaron el orgullo que sentían por su puesto y su autoridad. Que de paso, Dios da y Dios quita, y usar mal lo que Dios da es realmente algo terrible. Por eso la historia de Roboam y su precipitada e imprudente decisión de agravar el yugo de su pueblo es un triste acontecimiento en la vida del reino de Israel. El rey buscó el consejo de dos grupos de consejeros, pero su decisión final de seguir el consejo de hombres jóvenes, menos experimentados de su edad, produjo una catástrofe en el reino que habían construido su padre Salomón y su abuelo David durante los 80 años previos. Y aquí quiero hacer una pausa. Es bíblico, hermano y hermana, amigo y amiga, poner personas de edad con personas jóvenes. Ambos se complementan. Conozco lugares donde desprecian a las personas que tienen cierta edad. Y es más, incluso los jubilan antes porque solamente quieren jóvenes. Sí, los jóvenes hacen mucho. En la juventud está la acción, pero en la experiencia también hay mucha sabiduría. Es bíblico. El ir solamente por el lado de los jóvenes es importante, pero ¿sabes qué? Hay más posibilidades de riesgos y de errores y de avances a cosas erróneas. Es bíblico. ¿Cómo se veneraba la edad en los tiempos bíblicos? Cuanto más años tenían, se los consideraba más lleno de sabiduría. Un buen ejemplo de lo que nuestra iglesia debe ser hoy alrededor del mundo. Y el consejo que el rey debía intimidar a la muchedumbre, declarando que él era más duro que su padre, era un consejo absurdo. Los jóvenes asesores creían que simpatizar con las demandas de la gente por un trabajo menos riguroso no era el estilo de liderazgo que el rey debía adoptar. Él debería, dijeron, presentarse como despiadado y cruel en su lugar. Y al final se mostró a sí mismo como un matón, indigno de la lealtad y fidelidad de su pueblo. Y como resultado, se produjo una división dentro del pueblo de Dios que nunca debería haber estado allí y que nunca estuvo en el plan de Dios para su pueblo. Lo que esto nos debe decir es que como adventistas del séptimo día, no podemos dar por sentada nuestra unidad y fe de fe y misión. Las divisiones y peleas pueden socavar la unidad de nuestra iglesia hoy, a menos que el amor y el señorío de Cristo nos una a Él. Desafortunadamente, el tema de la desunión dentro del pueblo de Dios no terminó ni siquiera en tiempos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, los primeros cuatro capítulos de la primera epístola de Pablo a los Corintios son un llamado a la unidad. Mientras que estaba en Éfeso, Pablo escuchó que varias desavenencias se habían iniciado en la iglesia de Corinto. Dado esto, comienza su carta con un largo discurso sobre la unidad de la iglesia y la necesidad de evitar el cisma. Pablo está preocupado por estos acontecimientos y busca proporcionar un consejo inspirado para remediar esta situación desafortunada. ¿Y cuál parece haber sido la causa de la desunión, de sus divisiones y peleas? Mira, 1 Corintios 1, 10 al 17, nos dice así: Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Bueno, aquí tenemos la preocupación de Pablo de que no haya contiendas. Se preocupó por sus hermanos y hermanas en Corinto, luego que alguien del pueblo de Cloé, de la familia, le habló sobre las divisiones y peleas entre ellos. Sus palabras de apertura muestran lo profundo de su preocupación. Pablo quería que se detuviera todo lo que estaba causando esa disputa y división. Y Pablo recuerda a los corintios que los cristianos son llamados a seguir a Cristo, no a un ser humano. No importa cuán talentosa, dotada o llamada esta persona pueda ser. En tanto parecían haberse dividido en facciones políticas, el apóstol indicó inequívocamente que tal división no estaba de acuerdo con la voluntad de Cristo. Afirmó que la unidad cristiana está centrada en Cristo y en su sacrificio en la cruz. La unidad cristiana encuentra su fundamento en la verdad centrada en Jesucristo y en este crucificado y en nadie más. No importa cuán buen mentor o predicador o líder esa persona pueda ser, al pie de la cruz estamos todos en el mismo nivel. Nuestro bautismo es en Jesús, el único que nos puede limpiar del pecado. Sin embargo, debemos trabajar en pro de esta unidad en Cristo de forma práctica. Por eso pregunto, ¿cómo podemos aprender a evitar el tipo de peligros con los que Pablo lidiaba aquí? ¿Por qué debemos siempre tener cuidado respecto a cuánta lealtad le damos a cualquier persona que no sea Cristo? El apóstol previó que vendrían los lobos. ¿Y qué deben hacer para evitar que esto ocurriera? Hechos capítulo 20, versículos 25 al 31. Hablo del lobo rapaz. Y dice, ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por lo tanto, velad, acordándonos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y aquí tenemos, durante su ministerio, Pablo a menudo se enfrentó a la oposición y sabía que sería difícil preservar la pureza del Evangelio de Jesucristo. Y en su despedida a los ancianos de Éfeso, tomó los elementos de la analogía del vigilante de Ezequiel 33 para decirle a sus compañeros líderes, que ellos también eran responsables de salvaguardar el Evangelio. Ellos deberían ser pastores fieles en las congregaciones. Y el uso que Pablo hace de la expresión lobos salvajes o rapaces para describir a los falsos maestros nos recuerda la advertencia similar que Jesús hiciera de que los falsos maestros se disfrazan como ovejas. Y estos falsos maestros surgieron poco después que Pablo hizo esta advertencia y se aprovecharon de los creyentes en las iglesias asiáticas que él había estado estableciendo. Y él advirtió, dice en Colosenses, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y sutilezas huecas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Por eso, ¿cómo podemos como iglesia protegernos de semejante tipo de personas que a través de las falsas enseñanzas podrían traer divisiones entre nosotros? Yo quiero finalizar con esta hermosa cita de Ellen G. White y luego vamos a orar juntos. Dice así, el Señor desea que sus siervos escogidos aprendan a unirse en esfuerzo armonioso. Puede ser que a algunos les parezca que el contraste entre sus dones y los de algún colaborador suyo es demasiado grande para permitirles unirse en un esfuerzo armonioso, pero cuando recuerden que hay diversas mentes que alcanzar y que algunos rechazarán la verdad según la presente un obrero, tan solo para abrir su corazón a la verdad de Dios según la presente de diferente manera otro obrero, procurarán con esperanza trabajar juntos en unidad. Sus talentos, por diversos que sean, pueden hallarse todos bajo la dirección del mismo Espíritu. En cada palabra y acto se revelarán bondad y amor, y al desempeñar fielmente cada obrero el cargo que le ha sido señalado, la oración de Cristo por la unidad de sus discípulos quedará contestada y el mundo sabrá que son discípulos suyos. Maravilloso cita. Aquí encontramos en la Biblia muchas situaciones que han llevado a la desunión. Pero cuando el pueblo de Dios vivió en perfecta obediencia a Dios, los peligros de la desunión se redujeron significativamente. Hoy Dios espera lo mismo de nosotros y de su iglesia. Acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias porque nos das principios claros de cómo no solamente estar unidos, sino ser felices y que tu obra avance y llegue a su culminación. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a serte fieles, ser obedientes. En el nombre de Jesús. Amén. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de Lecciones de Vida. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Thank you.